Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Por cada abrazo intenso que daba, un escalón en un precioso castillo etéreo se formaba. Pasaron los días, pasaron semanas, y cada vez que abrazaba, en su cuerpo algo pulsaba. No sabía describirlo, y a nadie se lo contaba, pero en los ojos un brillo sin aviso se ubicaba. Una noche, al soñar, le fue revelada la forma de llegar. Seguiría un camino en el que era preciso ir a los altos, canturreando, tras los pasos de un juglar. Finalmente, la escalera, enorme, enredadera. Y aunque una baranda muy segura y decorada ostentaba, solo un corazón valiente subirla podía. Por lo tanto, no era más que un detalle. Relucía. Ya en la cima y sin cansancio, de lo alto del castillo divisó un bosque turquesa, donde niños y animales conversaban sin hablar, y el juego era el dialecto que preferían usar. De repente, y sin aviso, su pecho se ensanchó. Presenció con certeza su alma de infancia, y aunque mucha era la distancia entera, el contacto de miradas se produjo en simpatía. Que la dormida había sido su fuerza, descubrió. Y rugida fue la risa junto al ánima espejo, un león. de te ver leozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leozinho. Para de se entristecer, leozinho. O meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando meu olhar como um imã. O meu coração eu sou, pai de toda cor. Quando ele leitura, peleu, leu. Gosto de te ver, sou leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Quincuagésimo séptimo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com.ar. Comenzamos escuchando el cover del clásico de Caetano Veloso, Leozinho, interpretado por Susana Schoffel, nacida en 1980 en Texas, 3 años después de la edición del tema original de Caetano. Esta noche remontaremos vuelo con la operación técnica de Matías Banerio, en la producción online Mecha Carrizo y Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, produciendo un segmento que echa luz en las biografías imprescindibles para inspirarnos y querer crear algo mejor con este tiempo que nos toca. Seguimos sus huellas y encontramos evidencia de vida. Hay gente que danza sin entrar en trance. Y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias. Y las hace presentes. Evidencia de vida. 1896. El mundo entero sufre lo implacable del capitalismo en su fase imperialista. En Francia está por morir el poeta Verlaine y en Argentina el dirigente radical Leandro Alem prepara su revólver para descargarlo contra su cuerpo. Todavía falta un siglo para que Beck edite su disco O de Ley. Cuando nace en Italia, un 2 de julio, Quirino Cristiani. Corría el primer año del siglo XX y uno de los tantos barcos que llegaban al puerto de Buenos Aires, traían 300 de inmigrantes a un Quirino de apenas 4 años. 8 décadas más tarde, una carta atravesaba el Océano Atlántico para invitarlo a ser homenajeado en su pueblo natal. Querían reconocerlo como uno de los pioneros del cine animado a nivel mundial. Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Instalado en el barrio de Almagro, lejos de cumplir las expectativas de su padre, Quirino creció cultivando su pasión por el dibujo. A los 16 años, se matriculó en la Academia de Bellas Artes. Consiguió sus primeras publicaciones en el semanario de actualidad La Vida Moderna y rápidamente comenzó a trabajar realizando dibujos satíricos y humorísticos para varias revistas. Espíritu libre e inconformista, Quirino no aceptaba ninguna actividad rutinaria y al poco tiempo decidió abandonar los estudios formales. Su formación se fue completando sobre la marcha en el día a día de las redacciones. En una de ellas conoció a Federico Valle, un arriesgado cineasta que años atrás había logrado la primera filmación desde un avión acompañando en vuelo a uno de los hermanos Wright y que en 1928 filmaría el que quizás sea el primer video musical con Carlos Gardel como protagonista cantando Gira Gira. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para... Valle también producía los primeros noticieros de la historia argentina y cuando decidió incluir dibujos satíricos en ellos, no pensó en otro que en Cristiani. Lo novedoso, para Quirino, fue el pedido de que esos dibujos se movieran. Aceptado el desafío, con las primitivas cámaras que Valle le daba, comenzó a hacer pruebas en la terraza de su casa, aprovechando la luz del día ante la falta de energía eléctrica. Sus primeros intentos quedaron plasmados en un corto de 90 segundos titulado La intervención a la provincia de Buenos Aires. A mí se me ocurrió ponerlo a Marcelino Ugarte, que era un hombre bajito, con una galera alta como se usaba en aquel tiempo, ¿no? Y entonces la intervención era el presidente, que en una mano tenía un martillo que decía intervención. Y lo único que se movía era la mano que se levantaba y le daba un golpe en el sombrero y lo aceptaba y lo hundía. Y esa es la intervención. Bueno, eso fue el éxito del cine. Fue una cosa tan extraordinaria que a raíz de eso vino la idea del Apóstol, de hacer una película de largometraje. 1917. Con 21 años, Cristiani encabeza un reducido grupo de trabajo que 10 meses y 60.000 dibujos después logra estrenar El Apóstol, el primer largometraje de dibujos animados de la historia. Superando cualquier expectativa, la película, que satiriza la figura del presidente Irigoyen, termina proyectándose 7 veces al día durante 6 meses. En los diarios se anuncia: ¿quiere llenar su sala? Proyecte El Apóstol. Con el envión del éxito, meses más tarde, ahora de manera independiente, Quirino estrena Sin dejar rastro. En plena guerra mundial, la película denuncia las maniobras alemanas para empujar a la Argentina a abandonar su neutralidad en el conflicto. Sin dejar rastro, solamente se exhibe durante un día. Para evitar una crisis diplomática, la Municipalidad de Buenos Aires confisca las copias. Lejos de ser entretenimiento para niños, los primeros largometrajes animados son verdaderas críticas de la sociedad y la política. Durante la década del 20, Cristiani continuó dibujando. Inquieto por naturaleza, además, decidió comprar una vieja camioneta y montar un cine móvil. Animaba anuncios publicitarios y los proyectaba en la calle, intercalados con películas. El llamado publicine, sin embargo, no duró mucho. La municipalidad, otra vez, lo prohibió por generar caos en el tránsito. Quirino, de todos modos, ya se había convertido en el primer cineasta productor de anuncios animados del país. Sus publicidades se proyectaban en todos los cines. Al mismo tiempo, en su propio estudio, seguía realizando cortos de animación que abordaban temas de actualidad, como la pelea de boxeo entre Firpo y Dempsey, el equipo uruguayo campeón de fútbol en los Juegos Olímpicos del 24, o el escándalo amoroso entre el príncipe Humberto de Saboya y la hija del embajador argentino en Roma, Beatriz Gagliardo, parodiado en el corto Humbertito el Garufa, 1930. La política otra vez sacude su imaginación. Nuevamente la figura de Irigoyen, al que apodan el peludo y cumple su segunda presidencia, lo inspira para un nuevo largometraje, titulado Peludópolis. Con la misma técnica que había hecho el apóstol, pero ahora diseñando, dibujando y animando toda la obra él solo, Cristiani vuelve a adelantarse a su tiempo. Peludópolis es la primera película animada en contar con sonido sincronizado. Es un peludo grande con galerita y banda que se aferró a la cueva y no quería alargar. Pero saliendo el grande salieron los chiquitos y había de peluditos, cosa de nunca acabar. El golpe de estado que derroca al presidente radical lo obliga a adaptar la historia para poder estrenarla recién en 1931. La muerte de Irigoyen, meses más tarde, hace que se retiren las copias de todos los cines y la pérdida económica es enorme. Peludópolis es también su último largometraje. 1941. Walt Disney llega a la Argentina como embajador cultural de los Estados Unidos y pide conocer a Quirino Cristiani. Yo ya tenía laboratorio con el microcine y todo, y le presenté un acto de Peludópolis. Y parece que le dijo a Thomas, dice, pero qué humorismo más raro tiene este hombre. Y dice, efectivo, un humorismo efectivo, pero raro. Dice, pregúntele en cuánto tiempo hizo la película Peludópolis. Le había dicho que eran 7 actos. ¿En cuánto tiempo y con cuánta gente? Y yo le dije, y él habría hecho 7, 8 meses. ¿Y con cuánta gente? Uno, yo. No solo los dibujos, la filmación. Imposible, decía de Bolívar. ¿Cómo imposible? Dice Bolívar, que es imposible. Los miraba todos y dice, nosotros para hacer una película así necesitamos 50 personas. Impresionado por su trabajo, el empresario lo invita a viajar a su país para trabajar en su estudio, realizando películas animadas sobre gauchos. A Cristiani no le gusta viajar, pero menos le gusta tener jefe. Rechaza la oferta y Disney termina llevándose a un tal Molina Campos. Quirino Cristiani no solo fue un adelantado en su profesión. Su vida privada deja también ver destellos de su personalidad abierta y provocadora. Durante su juventud, en la década del 20, había fundado Heliópolis, la primera colonia nudista de Sudamérica, en una isla del Tigre, en el delta del río Paraná. En su adultez, desde principios de los años 50, vivió retirado en una casa de las sierras cordobesas, en Unquillo, donde practicaba un estilo de vida naturista y militaba en favor del vegetarianismo. De sus películas solo se conservan algunos dibujos. Casi la totalidad de su obra fue tributada al fuego. 2 trágicos incendios, uno en el estudio de Valle y otro en el del propio Quirino, años más tarde, hicieron desaparecer las únicas copias del Apóstol, de Peludópolis y de todas sus otras creaciones animadas. Solamente una obra, El mono relojero, puede verse hoy completamente. Afortunadamente, un extraordinario trabajo de archivo realizado por el documentalista italiano Gabriele Zucchelli permitió reconstruir su historia a través del valioso documental Quirino Cristiani, el misterio de las primeras películas animadas, estrenado en 2007, y tener acceso a las pocas declaraciones e imágenes que de él han quedado registradas. ¿Me gusta este? No. ¿Y este otro? No, tampoco. En agosto de 1984, mientras duerme en su casa de Bernal, Quirino Cristiani pasa, tranquilamente, a formar parte del limbo. Scott hace Portofino. Teléfonos para que se comuniquen, también estamos en las redes sociales. En Facebook somos Limbo al Aire y hemos recibido, por ejemplo, el saludo de nuestro querido amigo Benito Malacalza, que nos dice: saludos a Limbo, abrazos. Bueno, Benito, muchas gracias por tu saludo. Sabemos que venís de tocar por Mar del Plata, así que esperamos en algún momento conversar contigo al aire y que nos cuentes sobre tu música. Recién escuchábamos la historia de Quirino Cristiani, fascinante, misteriosa, una historia seminal. Y luego a Raymond Scott, que es el seudónimo de Harry Warnow, quien nació en el año 1908 y fue un compositor neoyorquino y también músico experimental, abocado al piano, ingeniero de sonido e inventor de instrumentos musicales electrónicos. Bob Moog, por ejemplo, el desarrollador del sintetizador Moog, lo conoció en los años 50, diseñó circuitos para él en los 60 y lo reconoce como una influencia importante. Raymond Scott vendió producciones musicales a la Warner Brothers y, además de ser usadas para Looney Tunes y Merry Melodies, sus músicas fueron autorizadas para propulsar las travesuras de Los Simpsons, Ren y Stimpy, Animaniacs, The Oblongs, Batfink y Duckman, entre otros éxitos del dibujo animado. Zephyr es un trío formado en el año 2000 e integrado por Marion, Delphine y Claire. 12 años después editaron el disco Salva tus alas, por los sellos La Buisson y Harmonia Mundi, que incluyó el tema Talachinati con la participación del percusionista Steve Sheehan, quien ha tocado con el Haduk Trio, Paul Simon y Paul McCartney, entre otros. Escuchamos entonces a Zephyr Trio con Talachinati. Oh,

Evan Bartholomew es conocido también como Evan Mark y como Blue Tech. Nacido en los años 70 y vive en Pahoa, Hawái. Es DJ, productor y cultor del down tempo. Y de él escuchamos Mamá llama maestro desde su disco Rainforest Reverberation, lanzado en el año 2011. Se trata de un viaje de 70 minutos de audio continuo que mezcla la electrónica con músicos amazónicos de pueblos originarios para esta creación intercultural que convoca a la acción para proteger la Amazonía. Además, Blue Tech es un gran artista plástico que trabaja con formatos digitales bajo el rótulo de Triangularis Design. Realmente sus trabajos son increíbles, muy psicodélicos y cosmogónicos. En el podcast de este programa de Limbo incluiremos el link a su web, que es triangularisdesign.com, para que puedan ver de qué hablamos. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamelas. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. 50. Muévete. 51. A. 52. Tú. 53. Ritmo. 54. Abre. 55. Los. 56. Brazos. 57. Más. Pato Suárez nació en 1985 en Buenos Aires. Es músico, compositor, escritor y docente. Y además es cantante y guitarrista del sexteto del bandoneonista y compositor Matías Rubino. Realizó también varias presentaciones junto a la querida Luby Torres. Formó parte del proyecto Experimento Heliotrópico de composición instantánea que combinaba elementos de las artes plásticas, la música, el cine y la literatura. También fue parte del proyecto colectivo de escritura y pensamiento Ensayos en Vivo y de su respectiva editorial Ensayos en Libro. Tiene publicado un libro de poemas llamado Versos Magros por Editorial Sub Poesía, y también pasó por el aire tribal en visita a Sonidos Clandestinos. sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Año 2013, Pato Suárez en vivo en Sonidos Clandestinos haciendo Disfraz. Detrás del disfraz, no encontrarás más que traducciones, solo traducciones. Desafore al fin mi nombre y en mi mano brotará como una joya en la piedra un signo que me retenga. Frente al misterio Así llegamos al final de este limbo de martes. Mañana abriremos la puerta secreta para conversar con Julián Gómez y Alejandro Franov sobre su reciente disco Dos Días, una joya experimental que combina sonidos de piano con electrónica. Y también tendremos una nueva emisión de Núcleo con un audio muy especial. Eduardo Galeano en los estudios de FM La Tribu. Ahora nos vamos escuchando desde Austin, Texas, a los Letting Up Despite Great Falls, quienes editaron un disco homónimo en el año 2009 y llegan a Limbo en este 2015 para acompañar sus dulces sueños. So Fast You. Hasta mañana. Dulces sueños. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.